La chaya de Camote, vidita yo me he criado. Ya se fue el hacho gordillo, él me sabía invitar. Llegaba Antonio Morales con Villagrita a cantar. Después vendría algún tango por Jorge Díaz Vidal. Ya se viene febrero y pa' farrear, habrá chayando barrio por demás. Cajitas con chilera pa' cantar, tapadito de harina el carnaval. Las vías, palo de Pancho Cabral, el tío Lito Tutino, un trago me hay convidar. Allí estarán el Copito con el Jorge Santillán. Capaz que nos falte el agua, pero un vinito jamás. Ya se viene febrero y pa' farrear, habrá chaya en los barrios por demás. Cajitas con chilera pa' cantar, tapadito de harina el terminal con la barra de Riojano, Luna Moreira arderá. Ya se fue Quito Carballo y Arturo Cabral Alén, viejos chayeros de cuantas, bien churitos pa' beber. Ya se viene febrero y pa' farrear, habrá chaya en los barrios por demás. Cajitas con chilera pa' cantar, tapadito de harina el carnaval. Ya se viene febrero y pa' farrear, habrá chaya en los barrios por demás. Cajitas con chilera pa' cantar, tapadito de harina. Se viene el febrero.